Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo y ya estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy que es jueves 29 de septiembre del año 2016, y en este momento son las 9 de la noche con 25 minutos. Mañana es quincena, señoras y señores. Mañana es quincenita, por favor. Cuiden muy bien su dinerito, no se lo gasten nada más así. Recuerden que vienen tiempos bien complicados. Hoy precisamente don Agustín Carstens hacía un anuncio, tuvo una pequeña reunión con líderes del Partido Acción Nacional, con señores del PAN, y les dijo de plano que se avecina una tormenta económica para México. Una tormenta económica, ya que Agustín Carstens, un personaje como don Agustín, pues maneje ese tipo de adjetivos para calificar una cuestión económica, quiere decir que viene bastante difícil, porque si ustedes recuerdan, hace algunos años, cuando estaba Felipe Calderón como presidente de la República, y en el 2008, para ser exactos, en octubre, tuvimos esta crisis económica derivada de la especulación financiera, sobre todo en cuestiones hipotecarias en Estados Unidos, que nos afectó durísimo, pero en ese entonces, cuando apenas comenzaba el problema, pues Agustín Carstens dijo que se trataba de un catarrito, ¿no? Que a nosotros pues no nos iba a afectar porque nuestra economía, en ese momento, señalaba, estaba blindada, así, textualmente, estaba blindada y sería solamente un catarrito, el cual hasta la fecha no nos acabamos de curar del mentado catarrito, que se complicó y resultó ser una neumonía, pero de aquellas durísimas. Bueno, pues ahora dice que se avecina una tormenta financiera para la economía mexicana. Así que váyanse preparando, por favor, la estrategia que hemos venido manejando con muchos de ustedes desde hace ya bastante tiempo, porque la situación no ha mejorado. Plan de austeridad, señores, plan de austeridad. No gastar un centavo que no sea necesario, gastar únicamente en lo que realmente necesitamos. Háganse la pregunta, cuando vayan a comprar cualquier cosa, cuando vayan a comprar cualquier cosa, pregúntense, tómense un momento, todavía no saquen la cartera, no saquen la tarjeta de crédito, pregúntense ustedes, ¿lo quiero o lo necesito? Porque es muy grande la diferencia, ¿eh? Entre una cosa que queremos y otra cosa que podamos necesitar. Entonces pregúntense ustedes, honestamente respondan, ¿lo quiero o lo necesito? Ya está demostrado hasta por estudios científicos que no es necesario que compren las cosas de inmediato. Dense una vuelta, unos 10, 15 minutos antes de que compren nada, y verán cómo esos niveles de hormonas de la felicidad se van disipando. Esa dopamina que les había inyectado el cerebro se va desvaneciendo. Y ya no tienen esa necesidad de comprar, ya se acaba esa ansiedad de gastar. Y van a poder tener un mejor control en sus gastos. Entonces, seguimos con el plan de austeridad, no gasten en cosas que no se necesitan, para poder salir de este problema. Y bueno, va junto con pegado, porque también hoy Banco de México anunció que para controlar el precio del dólar, la cotización que estaba pegándonos con todo, que afortunadamente ganó Hillary Clinton el debate el otro día, y eso hizo que el dólar perdiese terreno frente al peso. Ahorita estamos en 19 pesos con 37 centavos, por ahí así. Pero no es nada. Lo que bajó ya es algo, pero no es algo importante. Banco de México decide subir la tasa de interés por tercera vez este año. Banco de México dice, pues les vuelvo a subir la tasa de interés, o por tercera vez en esta administración, mejor dicho, la segunda de este año. Estaba en 4.50, ¿no? Algo así, 4.25% exactamente. y la sube a 4.75 el día de hoy, 50 puntos la sube, 50 décimas. Entonces, para todas las personas que tengan algún crédito con tasa variable, como tarjetas de crédito, pues ya pasó a afectarles esta situación, porque pues, su deuda ahora es más cara, así, rápido. En un instante se les subió la deuda. Entonces, es importante que ustedes, si tienen alguna deuda, si ya no la pueden pagar, si se está saliendo de control, se acerquen a nuestra organización para que podamos manejar, diseñar algún plan, alguna estrategia para que ustedes puedan pagar esa deuda sin que se vean afectados en su economía. Bien, bien, bien importante. Por ahí nos preguntaba precisamente Chris Beamonte que si le afecta en sus deudas la subida de las tasas de interés. Depende. Existen distintas configuraciones en cuanto a la tasa de interés en distintos tipos de deudas. Existen las tasas de interés variables, como las tarjetas de crédito, donde la tasa de interés se puede ajustar para arriba o para abajo, que nunca bajan, siempre suben, en cualquier momento, ¿sí? En cuanto el Banco de México determine o en cuanto el mismo proveedor del servicio, el mismo banco decida, les puede subir la tasa de interés. Ahorita ya todas las tarjetas que tengan o todos los créditos que tengan tasa de interés variable ya son más caros, en este momento ya son más caros. Tasa de interés mixta también les afecta porque es mixta. Tasa de interés fija. Si ustedes tienen un crédito hipotecario, por ejemplo, o su crédito personal se encuentra en tasa fija, a ustedes no les afecta en nada. Su crédito se mantiene con la misma tasa de interés. Por eso es que recomendamos las tasas de interés fijas. A veces la tasa de interés es un poquito más alta, pero luego suceden estas situaciones y resulta más conveniente. Entonces, tasa de interés fija no le afecta en absoluto, pero si ustedes pensaban hacerse de un crédito, ahora ya es más caro, sin importar la configuración de la tasa de interés, no importa si es fija, no importa si es variable, no importa si es mixta, si ustedes ya se van a hacer de un crédito en estos días, ya es más caro también. Entonces, mucho cuidado con eso, porque sí, nos han preguntado mucho después del anuncio de Banco de México hoy por la tarde. Que Banco de México lo hace, ¿por qué? ¿Por qué suben las tasas de interés? ¿Por qué dice Banco de México, vamos a subir la tasa de interés? Porque eso hace más atractivo ahorrar. Sube la tasa de interés en ambos sentidos. Sube para las personas que piden prestado, pero también sube para las personas que tienen dinero ahorrado. Todos los grandes inversionistas internacionales que ahorran cantidades muy fuertes de dinero, que invierten cantidades muy fuertes de dinero, pues les resulta a México una opción atractiva por este aumento en las tasas de interés. Dicen, bueno, ahora me van a pagar un poquito más aquí en México por mi dinero. Pues lo invierto en México para que me genere esos rendimientos que son un poco más atractivos comparados con otros. Y entonces, pues eso inyecta dinero a nuestra economía, hace que se estabilice un poquito y que no nos afecte tanto el asunto del dólar, que no repercuta negativamente en la cotización de peso dólar. Pues para eso teóricamente Banco de México decide subir la tasa de interés. Ahora, en cuestiones económicas no hay nada escrito. La especulación es un factor muy muy muy importante que hace muy volátil la situación y podría ser que este incremento en las tasas de interés en realidad no afecte en nada la cotización del dólar frente al peso y que de todas maneras suba, porque ahorita lo que principalmente está haciendo que el dólar suba su precio en este momento es la situación política que se vive en Estados Unidos. Eso es lo que hace que exista esta fluctuación, este vaivén en el precio del dólar frente al peso. Si gana Donald Trump, por ejemplo, la presidencia de Estados Unidos, vamos a ver una depreciación en nuestra moneda que puede llegar a un 15 o 20%. Si gana Donald Trump, fíjense nada más lo endeble de nuestra economía. Si gana Hillary Clinton, vamos a ver que nuestra moneda se fortalece más o menos hasta en un 10%. Entonces ahí están los dos puntos del espectro, uno de un lado, el otro del otro, negativo. Si gana Donald Trump, positivo. Si gana Hillary Clinton, por lo menos para nuestra moneda. Desde nuestro punto de vista, para el país en general, el que quede uno o quede el otro, pues no nos va a beneficiar gran cosa. Una cuestión que ya sabemos, queden demócratas o queden republicanos, todos se queden buenas intenciones y en realidad a nosotros como país, pues no nos ayudan en casi nada, ¿no? Al contrario, terminan afectándonos. Pero al menos, por lo menos, nuestra moneda no se vería tan afectada si gana del otro lado doña Hillary Clinton, ¿ok? Bueno, pues ahí está lo que les quería comentar el día de hoy, las noticias más relevantes. Nos pueden llamar por teléfono, si ustedes gustan, aquí a esta cabina de radio, al 75-76-21-40. 75-76-21-40, LADA 0155, por si nos quieren llamar y platicar con nosotros, ahí está la línea telefónica. Nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. Ya por ahí está mi amigo Helmi conectado, Johnny también ahí está. Ahorita les platico cómo está el asunto de las promociones, que lo tuvimos que atrasar unos días, pero ya van a salir. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores, para que nos ubiquen. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 75,000 seguidores en este momento, para que no se vayan a ir con opciones pirata, ¿no?, de nosotros. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, vía streaming, en Tweetcasting también, y en nuestros servidores de radio, para que nos puedan escuchar desde distintas opciones, ¿no? Por nuestro portal de internet, en Twitter o en Facebook. En Facebook, obviamente, no tienen video, porque esto es un programa de radio. Por eso su pantalla está negra. Vamos a leer los comentarios que ya comienzan a hacer en Facebook. Dice Leobardo Salvador, que nos manda saludos desde Los Cabos. Le mandamos un saludo hasta allá. Precioso, precioso lugar. Qué bonito es México, de verdad. Qué lástima que ocurran tantas cosas feas en nuestro país. Pero de qué es hermoso, es hermosísimo. Dice Big Ma Pesa que qué nos trajo Helmi de sus vacaciones. Es buena pregunta, ¿eh? ¿Qué nos traería nuestro amigo Helmi de sus vacaciones? Dice Cris Beamonte que si afectan sus deudas lo de la subida de tasas de interés. Claro que sí, si son, repito, en tasa variable o tasa mixta. Si son en tasa fija no te afecta en nada. Pero, ay, perdón. Pero si van a sacar un crédito nuevo, pues ya va a ser más caro, definitivamente. Y si su crédito está en tasa variable o mixta, ahorita ya es más caro. Entonces hay que apresurarnos para pagar. Dice David Campos, que ¿qué pasa con el Buró de Crédito? Bueno, pues con el Buró de Crédito, vamos a hablar un poquito del Buró de Crédito para dejarlo muy claro, porque hasta el día de hoy todavía existen personas que se imaginan que el Buró de Crédito es una especie de lista negra, una especie de castigo. Y es que los cobradores pues tienen gran culpa, porque en su ignorancia pues amenazan mucho a los deudores con el asunto de que los van a meter al Buró de Crédito. Si usted no paga, lo voy a meter al Buró de Crédito. Bueno, debemos dejar algo muy claro. Desde el momento, desde el preciso instante en el que obtenemos un crédito, en el preciso instante que contratamos un servicio como, por ejemplo, telefonía celular o televisión de paga, en ese instante ya estamos en el Buró de Crédito. Pero vamos a tener una calificación buena. Todos iniciamos en el Buró de Crédito en verde, con palomita. Estamos muy bien, que no tenemos mayor problema. Si nosotros vamos pagando nuestros créditos o nuestros servicios puntualmente, en tiempo y forma, pues nuestra calificación se va a mantener positiva y con el tiempo nuestro score va a ir mejorando, ¿no? Entre mejor sea nuestro score, más posibilidades vamos a tener de que nos otorguen un crédito en algún lado, un crédito personal, un crédito automotriz, una hipoteca. Todo esto depende del score que tengamos en el Buró de Crédito, que repito, si pagamos puntualmente, bueno, pues apareceremos en el Buró de Crédito como personas puntuales que pagan en tiempo y forma. Por el contrario, si comenzamos a atrasarnos, a incumplir en nuestros pagos, esa calificación positiva pues va a ir bajando, va a pasar por regular, va a ser amarilla. Y si no pagamos mucho tiempo, va a empezar a hacer una calificación roja o negativa. Eso es lo que pasa. El Buró de Crédito más bien funciona como una boleta de calificaciones. Si somos aplicados, puros 10, 9, 8, si acaso, ¿no? Pero si no estudiamos, si no llevamos la tarea, si reprobamos los exámenes, pues vamos a tener 6, 5, 4, etc. Entonces, así básicamente es. Si nosotros no pagamos a tiempo, pues en el Buró de Crédito eso se verá reflejado. Si pagamos a tiempo, igualmente en el Buró de Crédito eso se verá reflejado. Ahora, por ley el tiempo máximo que puede aparecer nuestra información en el Buró de Crédito cuando tenemos un crédito es hasta por 72 meses. 72 meses es el plazo máximo, 6 años. ¿Qué pasa? Que mucha gente se confía. Dice, pues yo ya no puedo pagar mi deuda. No, pues no la voy a pagar y me voy a esperar los 6 años para que se borre, entre comillas, esa calificación negativa que tengo en el buró de crédito. Bueno, ¿va a funcionar? Podría ser, ahorita les explico. Si pasan los 6 años y eliminan su registro negativo, eso no quiere decir que van a tener una buena calificación. Simplemente desaparecen del buró de crédito. Ya no está esa calificación, no aparece verde ni roja ni nada. Se borra ese registro. Entonces, para el acreedor, el que ustedes no tengan registros, es casi igual de malo que ustedes tengan registros negativos. Tendrían que volver a empezar y generarse un nuevo historial crediticio positivo para que nuevamente los acreedores les presten dinero. Y eso va a tomar su tiempo, años. ¿Qué pasa? También la gente se confía y dice, me voy a esperar los 6 años a que se elimine, no me importa, nomás que se borre y ya. Bueno, debemos tomar en cuenta que ese tiempo comienza a correr a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor ante las sociedades de información crediticia, es decir, ante el buró de crédito. Entonces, si nosotros ya tenemos 5 años con 11 meses, con 29 días, con nuestra mala calificación, y creemos que mañana que se cumplan los 6 años se va a eliminar, pero ese día a nuestro acreedor se le ocurre actualizar la información, automáticamente vamos para atrás. Automáticamente son otros 6 años los que hay que esperar para que se elimine ese registro. Con este problema tenemos personas que tienen 20 años que no han podido eliminar sus registros porque los están actualice y actualice y actualice. Luego, si en el inter de esos 6 años el acreedor decide vender su deuda a un tercero, pues automáticamente ese tercero los va a reportar desde el principio. Si ustedes ya tenían 3 años o 4 o 5, no importa, venden la cuenta y el nuevo acreedor los reporta desde cero. Si hay que esperarse otra vez 6 años para que se elimine ese registro negativo. Luego, si los demanda el acreedor, pues hay que esperarse todo el proceso judicial. Ahí sí no hay plazo. Todo lo que dure el juicio va a permanecer la nota de que están demandados y es de las peores notas que pueden tener. Entonces, no se confíen, no digan, bueno, pues voy a esperar a que se elimine el registro y ya. No, eso rara vez funciona. Lo mejor es negociar las deudas, liquidarse y que se quiten de ese problema ya permanentemente. Es lo mejor que puede haber. Hombre, muchas gracias por sus saludos. Para nosotros es un placer que les guste este programa. Hasta Oaxaca, Guanajuato, por supuesto, Guatemala. Saludos a mis amigos de Guatemala. Colombia, nos mandan saludos. Gracias por las felicitaciones, qué bueno que les guste el programa. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, ya tenemos casi 7 años al aire. 8 años desde que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor está trabajando, ayudando a deudores de toda la República Mexicana. Gracias por sus saludos. Ahorita vamos al chat de la estación. Vamos al chat de una vez. Dice Johnny que si sabemos si para fin de año habrá promociones con buenos descuentos para Banamex y Bancomer. Ahorita tenemos una promoción buenísima con Banamex. Con Banamex te podemos conseguir hasta el 95% de descuento. Acércate a tu asesor aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dile que te interesa liquidar la de Banamex. Y te digo, hasta 95% de descuento te podemos conseguir rápidamente. O sea que conviene mucho. Está buenísimo el descuento. Bancomer, Santander, HSBC, Scotiabank. Ya vamos a tener descuentos con todos ellos en esta semana. Ahora sí, lo que pasa es que tuvimos un atraso porque por ahí nos cambiaron algunas condiciones y las estuvimos peleando porque ya se estaban poniendo un poquito más payasos, no hay otra palabra, más payasos en las condiciones que querían manejar para todos ustedes y no nos dejamos. Ya se negociaron y se pactaron las condiciones que anteriormente teníamos. Entonces ya salen esta semana. Para que si quieren aprovechar de una vez y liquidar algunas de sus deudas, lo hagan con excelentes descuentos que solamente van a encontrar aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Así que, mi estimado Johnny, ponte en contacto de Banamex, te aseguro que te vas a ir de espaldas. Nunca habíamos tenido descuentos tan altos con ellos. Nunca. Normalmente es del 80%. Dice Antonio que, muy buenas noches, Antonio, que tiene un proveedor al que le debe 15 pagares, ya le pagó 4. Pero sus ventas bajaron y el quinto pagaré ya no se lo pagó. Le habló para negociar, pero no le contesta. Le sigue surtiendo producto nuevo. Eso sí lo lleva al día, el pago. ¿Qué puede hacer? Saludos. Pues tendrías que contactarlo. Aquí sí, es una cosa de diálogo. Es una negociación y para que pueda existir una negociación tiene que haber una comunicación para llegar a un acuerdo. Entonces, trata de contactarlo por cualquier medio. Afortunadamente vivimos en la era de la comunicación. Mándale un WhatsApp, mándale un mensaje de texto, mándale un correo electrónico, llámale por teléfono. Trata de ubicarlo para que te sientes con él antes de que esto se complique más y le digas, mire, pues tengo este problema, yo puedo pagarle bajo estos términos, bajo estas condiciones, si quiere lo ponemos por escrito para que yo se lo pueda cumplir y usted esté respaldado, ¿no? Entonces es bien, bien importante, mi estimado Antonio, que te acerques a tu acreedor. Ese es el primer paso. Y esto va para absolutamente todos ustedes, todas las personas que nos sintonizan. Si ustedes ya no pueden pagar sus deudas, ¿sí? Si ahorita ya se les está complicando, antes de que pase más tiempo, porque es lo que hace la mayoría de las personas. La mayoría de las personas cuando ya no puede pagar sus deudas, cuando apenas comienzan, lo primero que hacen es empezar a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra. Error, no lo hagan. Pedir prestado para pagar lo prestado. Error, no lo hagan. Esconderse que porque les da pena. Error, no lo hagan. No saquen de una tarjeta para pagar otra. No pidan prestado para pagar lo prestado. No evadan la responsabilidad. Les da pena porque les da miedo. No, no, eso no es una solución. Las deudas no se pagan con deudas. Deudas viejas no se pagan con deudas nuevas. Entonces, si ustedes ya ahorita ya comienzan con el problema de pagar, ya no les alcanza, si eran totaleros y ahorita apenas están pagando el mínimo, antes de que cometan una barbaridad, antes de que se endeuden más, acérquense a su acreedor. Vayan al banco, vayan a la financiera, vayan a la Caja Popular, vayan donde ustedes tengan la deuda directamente antes de que empiece la cobranza. Siéntense con ellos y díganle, mira, no te voy a poder pagar. ¿Cómo le hacemos? No acepten, por supuesto, con esto no les quiero decir que acepten lo que les ofrezcan, no, para nada. Escuchen lo que les ofrecen. Díganle, no, pues esta deuda que tienen ustedes se las podemos manejar así, así, así, para que nos pague bajo estas condiciones. Pregunten por la tasa de interés para saber cuánto van a pagar al final del crédito, porque a veces las mensualidades se oyen bien, se oyen accesibles, se oyen cómodas, pero al final terminamos pagando el doble o el triple de lo que debíamos. No se trata de eso. El chiste es que aquí se consiga el mejor acuerdo posible para ustedes. Todo primero, para empezar una negociación, es contactar al acreedor y que vea que tenemos esa disponibilidad, que tenemos esa decisión de pagar nuestras deudas. Entonces van a hacer un ofrecimiento que por regla general no les va a funcionar, ¿sí? Pero no crean que están perdiendo el tiempo, están granjeando el camino, están abriendo puertas para negociar más adelante. Bueno, pues les van a ofrecer esto. Si les conviene, si ustedes lo pueden pagar, si al final no van a pagar tanta lana, todo tiene que ser por escrito, no acepten nada de palabra, por favor. Antes de que firmen nada, acérquense a nosotros y les decimos si es cierto o no. Pero eso rara vez sucede, la mayoría de las veces los primeros ofrecimientos no son atractivos. Pero, como les decía yo hace un rato, con esto abrimos puertas. Vamos haciendo un camino para poder llegar a un acuerdo que sea muy benéfico para ustedes. Ya una vez viendo lo que les están ofreciendo, entonces ya podemos empezar a ver el dejar de pagar, el suspender pagos provisionalmente para más adelante, en algunos meses, negociar bajo mucho mejores condiciones. Pero ya se puede decir, mira, yo cuando te iba a dejar de pagar, me acerqué a ti y lo que me ofreciste no me sirvió de nada porque no me alcanzaba, porque estaba muy caro. Ahorita estoy nuevamente contigo para negociar algo que realmente nos convenga a los dos. Y entonces hace una negociación que en realidad los beneficie, que ustedes puedan pagar. De eso se trata al final del día. Y para eso nosotros somos expertos. En eso les podemos ayudar sin ningún problema. Entonces, Antonio, lo primero que tienes que hacer es contactar antes de que pase más tiempo. Porque eso es lo que complica todo. Que pase mucho tiempo y que la deuda suba mucho. Y que el acreedor diga, bueno, es que nunca te acercaste. No, no, vamos a quitar esas excusas. Contáctalo, platica con él, ve qué te ofrece y ya nos platicas. Y de ahí partimos, ¿no? Para ver cuál es el mejor camino para que puedas liquidar tus deudas sin mayor complicación. Dice Roxana Astudillo Navarrete. Nos hace una muy buena pregunta, Roxana, fíjense. Dice, ¿qué hay de cierto que los pagarés también tienen un término para que se paguen? Es totalmente cierto. Los pagarés son títulos ejecutivos de crédito, ¿sí? La ley que regula los títulos ejecutivos de crédito, el artículo 68, estipula que, pues no solamente el pagaré es un título ejecutivo de crédito. Mucha gente piensa que el pagaré es lo único. La letra de cambio, el estado de cuenta bancario, el contrato de apertura de crédito que ustedes tienen con sus tarjetas de crédito, con sus préstamos personales, todos esos son títulos ejecutivos de crédito que valen lo mismo que un pagaré. Pero, en el caso del pagaré, debido a sus condiciones, a sus características, tiene una fecha de vencimiento que es hasta de 10 años posteriores a la fecha de vencimiento del pagaré. Por eso, cuando ustedes firmen un pagaré, que yo les recomiendo que no lo hagan, pero si es necesario, al momento de firmarlo, antes de firmarlo, verifiquen que todo esté perfectamente bien lleno. Su nombre, la fecha de vencimiento, el monto a pagar con letra y con números. Todo tiene que estar lleno, nada de que ponen el nombre y fírmele. No, no, porque es un pagaré en blanco, ya les pueden poner lo que quieran. La fecha de vencimiento es bien importante porque a veces no ponen la fecha de vencimiento. Y entonces nos podemos tardar 5, 10, 15, 20 años en pagar, pero como no hay fecha de vencimiento, ellos pueden poner pues, que el pagaré se firmó hace un año. Y entonces tiene 9 años para cobrarlo por medios judiciales, ¿sí? El hecho de que el pagaré tenga hasta 10 años para poderlo cobrar, no quiere decir que ya no se los puedan cobrar después. Son 10 años para poder utilizar los tribunales, presentar un juicio mercantil en su contra para recuperar el dinero. Pero en México las deudas jamás expiran, las deudas jamás se acaban. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para poder demandarlos. Repito, son 10 años. Los 3 primeros años los pueden demandar por la vía ejecutiva mercantil. Los otros 7 años restantes los pueden demandar por la vía ordinaria mercantil. La vía ejecutiva es la que tiene el embargo, que al momento de que los emplazan, los notifican, les embargan cosas. La vía ordinaria no. En la vía ordinaria nada más los emplazan y al final del juicio, si ustedes no pudieron pagar, ya los podrían embargar. Sería la diferencia básica entre estas dos cuestiones, entre ordinario y ejecutivo. Entonces, son 10 años posteriores a la fecha de vencimiento, no a la fecha de elaboración del pagaré, ¿no? Sino a la fecha de vencimiento. Cuando el pagaré venza, se cuentan 10 años. Por ejemplo, si el pagaré se hizo en el 2010, en diciembre 11 del 2010, bueno, en diciembre 11 del 2020, estaría venciendo ese pagaré para su requerimiento por medios judiciales. Ya por medios extrajudiciales se los pueden seguir cobrando, pero ya es muy difícil que se los puedan cobrar porque ya no los podrían demandar. Pero por eso es bien importante la fecha de vencimiento, porque si no se la ponen, pues el pagaré puede vencer cuando quieran, el día que quieran. Entonces ahí está lo delicado. Y luego llegan las personas y dicen, es que yo firmé un pagaré. Muy bien, ¿qué decía el pagaré? Nada, estaba en blanco. Uf, no, pues, difícilmente les vamos a poder ayudar, porque un pagaré en blanco pueden poner ahí que les prestaron 1,000,000 pesos. Entonces, mucho cuidado. Que su papá está por jubilarse y por consiguiente se va a pensionar. Si él deja de pagar sus tarjetas, él o los bancos pueden cobrarse de su pensión. Gracias, excelente programa. Muchas gracias. Dice que nunca se lo pierde. Muchas gracias, mi estimado Shizuo-san. Podrían bajo dos condiciones, mi estimado Shizuo. Una. Si le están pagando en el mismo banco donde tiene la deuda, es muy probable que dejen a tu papá sin un centavo. Literalmente, sin un centavo. Mucha gente nos dice, ¿pero por qué si existe un monto máximo para embargar el sueldo del trabajador? Que es hasta el 30% excedente al salario mínimo. Sí, estoy de acuerdo, pero aquí no es un embargo. Si ustedes leen sus contratos de apertura de crédito, todos sus contratos de tarjeta de crédito, de préstamo personal, de crédito automotriz, etcétera, todos tienen una cláusula que dice que ustedes le están dando permiso al banco a que se cobre a lo chino si ustedes no le pagan, de cualquier cuenta que el banco les maneje. Entonces, ¿qué pasa con las pensiones? Que les depositan su pensión, por decir algo, en Bancomer. Y ustedes le deben a Bancomer. Como existe esta cláusula donde ustedes le dieron permiso al banco a cobrarse si ustedes no le pagan, pues no hay un tope. Si ustedes depositan 5, 10, 15, 20 mil pesos y ustedes deben 20 mil pesos, el banco puede dar los 20 y vas. Van para atrás sus 20 mil pesos y ya casi tiro esto. Y jamás los recuperan, ¿eh? Porque ustedes le dieron permiso al banco de hacerlo así. Entonces, bien delicado. Si se van a pensionar y su dinero va a caer en el banco donde tienen la deuda, cuidado, porque tenemos casos de gente que los dejaron sin un 5, sin un peso. Entonces, mucho cuidado. Y no es un embargo, no necesitan requerimientos judiciales ni más nada. Ustedes lo autorizaron al momento de aceptar el crédito. La otra forma en la cual les pueden quitar ese dinero, ahí ya no sería todo, sería una parte nada más, si el banco decide demandarlo. Ahí no importa si el banco es el mismo o es otro banco, ahí no hay diferencia. Si el banco donde tienen la deuda se entera que están depositándoles dinero en otro banco y demanda, puede solicitar que se les embargue hasta el 30% de ese dinero. Entonces, mucho cuidado también con eso. Serían las dos únicas circunstancias. Si el banco no demanda, y no está cayendo el dinero en el mismo banco, el banco no puede, no hay forma de que les quite ese dinero. Ahí sí, sencillamente es imposible. O sea, Banamex jamás le va a dar un centavo a Bancomer si Bancomer se lo pide. No, nunca. Entonces, mi estimado Shizuo-san, checa eso. nada más que no le depositen a tu papá su pensión en el mismo banco donde tiene la deuda. Y ya luego la negociamos y conseguimos el descuento y todo. Pero es importantísimo, porque si el banco se está cobrando a lo chino, pues nunca va a querer negociar, el banco está encantado. Cada que le cae el depósito a tu papá, el banco se lo queda. ¿Qué banco va a querer negociar bajo esas condiciones? No, pues prefiere sacarle hasta el último centavo a tu papá, hasta que acabe de pagar intereses sobre intereses y capital. En cambio, si el banco no puede tener esa opción de quitarle su dinero, pues va a decir, bueno, pues entonces sí me tengo que sentar a negociar, porque es eso, o un juicio, y en un juicio no tengo garantía de nada, y se complica todo. Entonces, ahí está el dato, mi estimado Shizuo-san, para que lo platiques con tu papá, y ya nos platiques qué onda. Roxana Studillo, hombre, no tienes nada que agradecer, para nosotros es un placer, qué bueno que te haya servido la asesoría. Jacobo Alvarado nos comenta a través de Facebook. Ahora Facebook se ha puesto pesado, pesado. Mis amigos en el chat escuchan, me da mucho gusto. Pero mis amigos en Facebook ahora son los que consultan, los que buscan asesoría. Es importante que lo hagan también para que estén bien enterados. Y que estas asesorías les sirvan a otras personas que tengan un problema similar. Porque pasa muchísimo. Muchas personas que dicen, a mi papá también le van a pagar su pensión. O yo voy a ya empezar a cobrar mi pensión. Y va a caer en el mismo banco donde tengo la deuda. Qué bueno que escuché la asesoría y ya ven la forma de evitarlo. De eso se trata, es lo bonito de estos programas. Bueno, dice Jacobo Alvarado que... Muy buenas noches, Jacobo. Que debo un préstamo personal de 50 mil pesos en Inbursa. Otros 10 mil en American Express. ¿Se podría realizar una quita en ambos créditos? Sí, claro que se puede. De ser así, quedará manchado en el buró de crédito. Pues no es una mancha, mira, vas a quedar regular, el buró de crédito es una boleta de calificaciones. Si los bancos ven que tú pagaste, aunque fuese con quita, a lo mejor no te van a prestar para un coche, para una casa, pero después de que tú pagues y que comiencen a ver los bancos que tienes dinero ahorrado y que comienzas a trabajar y todo, yo te lo aseguro y te lo garantizo. Y eso ha pasado muchísimas veces con mucha gente que hemos ayudado a liquidar sus deudas con quitas. Los mismos bancos donde ustedes tenían las deudas se van a acercar a ustedes para ofrecerles créditos nuevamente. Se los garantizo, se los aseguro. No va a ser inmediato, ¿sí? Aquí no se agitan varitas y se solucionan problemas, no. Es un proceso. Pueden tardar meses, pueden tardar años, pero se los aseguro. Ahí depende más que nada de ustedes, de cuánto tiempo comiencen a ahorrar nuevamente y que tengan un trabajo con nómina que les paguen en algún banco. Eso hace que... Los bancos son como la mafia. Al banco no le conviene que ustedes estén afuera, los quieren jalar otra vez para adentro. Entonces, si ven que ustedes pagaron, aunque fuese con quita, pues eso les da a ustedes un carácter de personas responsables, cumplidoras. Ven su historial anterior, ven que tuvieron créditos, que también los pagaron en tiempo y forma, y que ahorita ya comienzan a ahorrar y ganar dinerito, y al banco dice, no, pues es dinero. Pues hoy vamos a ofrecerle tarjetas. Y a lo mejor no son tarjetas tan... con créditos tan altos, pero de que se las van a ofrecer, se las van a ofrecer. Parece que se cortó en Facebook, pero ahorita nos reconectamos con nuestros amigos de Facebook. Pasa frecuentemente que se desconecte en Facebook, ¿eh? Es estable la conexión, pero de pronto, pum, se cae. Entonces les decía yo, para el banco ve que empiezan a ganar dinero otra vez, dice, no, pues este cuate nos conviene, tiene dinero. Vamos a ofrecerle tarjetas otra vez, obviamente, pues no créditos altos. No esperen que les presten millones, quizás 6, 7, 8 mil pesos, en lo que el banco ve cómo se comportan con sus pagos y si ustedes comienzan a pagar otra vez, pues seguramente les van a ofrecer más líneas de crédito y así se van haciendo un nuevo historial hasta que pues en algún momento ya les presten para un coche, para una casa o para lo que ustedes quieran. Entonces así es como se maneja este asunto del buró de crédito y los pagos con quita. Obviamente, pues la negociación tiene que hacerse bien, ¿no? Tiene que hacerse una buena negociación para que no les afecte realmente su calificación en el buró de crédito. Acá está, de este lado está muy lento. No me abre de plano. Para leer las demás consultas que tenía yo. Uf, no, nada. A ver, déjame abrir otra página. Esta. Esta sí jala. Más bien, ¿sabes qué pasó? Que Facebook se murió. Bueno, mis amigos en Facebook, ahorita no puedo leer... bueno, sí puedo leer sus consultas. Las que no puedo leer son las consultas viejitas. Las nuevas sí las puedo leer sin problema. Y acá sí entra, mira, sin broncas. Déjame ver acá. No, lo que no está entrando son las páginas. A ver, de este lado. Híjole, y no la tengo abierta. Qué lástima. Bueno, a ver si nos empiezan a hacer consultas de este lado. Sí, parece que las páginas son las que están mal. Pues mientras se resuelve, mira, ahí está, error. Mientras se resuelve el problema con Facebook y sus páginas, continuamos con las asesorías de este lado. Dice, pues ya son las 10 de la noche, ya se acabó el programa. Dice Helmi que se le olvidaron sus souvenirs de sus vacaciones. Bueno, mi estimado Helmi, ahí te lo encargamos, nada, no es cierto. Por cierto, algunos videos de YouTube, de nuestro canal de YouTube, fueron hackeados. No se están viendo, los estamos subiendo nuevamente. Ya les avisaremos a tiempo para que ustedes los puedan volver a ver. Son poquitos, me parece que son 6 o 7 videos que tuvieron oportunidad algunas personas malintencionadas de tirarnos de nuestro canal de YouTube. Pero ya creamos otro sin mayor problema, ¿va? Bueno, pues yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A todos ustedes les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado esta noche, de verdad. Y les recuerdo que tenemos programa totalmente en vivo, así como este igualito, de 3 a 4 de la tarde el próximo lunes. Próximo lunes, ya octubre, ya estamos entrando al último trimestre de este 2016. Hay que echarle muchas ganas y hay que estar preparados porque vienen cuestiones económicas muy, muy, muy complicadas. ¿Sale? Bueno, pues un gran abrazo a mi amigo Helmi, productor de estos programas, mi agradecimiento. Y a todos ustedes nuevamente les agradezco también el que nos hayan acompañado. Pasen excelente noche y hasta muy pronto.